Los judíos usualmente se refieren a Jesús como el Mesías cristiano. Y hay algunos cristianos que se refieren a Jesús como el Mesías de los judíos. Bueno, entonces, ¿quién es Jesús? Hoy en nuestro estudio estaremos viendo la realidad de Jesús y cómo Él es el Salvador, no solamente de un grupo étnico, sino de todo el mundo. Así que acompáñanos hoy en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Es un gozo y un placer poder estar con ustedes una vez más en el estudio de la Palabra de Dios. Hoy estaremos estudiando acerca de la vida de Jesús y todo lo que Él hizo para comprobar de que Él era el Señor, no solamente de los judíos, sino que también del resto del mundo. Y con nosotros tenemos a nuestro amigo Carlos. Carlos, bienvenido. Es un gozo tenerte aquí con nosotros. Carlos, en alguna ocasión, yo sé que has hecho servicio comunitario y ¿cómo te hizo sentir el poder compartir a Jesús de una manera tangible con las personas? Sí, Dani, nos da un sentimiento de satisfacción de saber que nosotros podemos ayudar a alguien espiritualmente y también físico con necesidad de tal vez comida, agua, algo así. Y es un hermoso privilegio que Dios nos da de poder compartir nuestros bienes con aquellas personas que están necesitadas. También tenemos con nosotros a nuestra amiga Sharon Farías. Sharon, bienvenida. Muchas gracias. Yo sé que tú has estado involucrada desde pequeña en la iglesia y me imagino que has tenido muchas oportunidades para compartir tu fe, con las personas necesitadas. ¿Qué ha pasado por tu mente o tu corazón en eso? En esos momentos de compartir. Cuando puedo ayudar a otra persona, me hace acordar que yo no soy la única persona que tiene necesidades. Y me siento satisfecha que pude usar mi tiempo para ayudar a otra persona, no Claro. solo que el tiempo se ha dedicado para mí. Así es. Y sabes, tú acabas de recalcar un punto muy importante de que cuando compartimos con los demás, nos damos cuenta que no solo somos los únicos necesitados, sino que hay otros. Y me recuerdo de los discípulos, ellos necesitaban de Jesús, pero al venir a Jesús, Él los capacitó para poder ayudar a aquellos que estaban en la condición como ellos en el pasado. Es Exacto. hermoso. Y también tenemos con nosotros a nuestro amigo Ezequiel Leiva. Hola. Ezequiel, bienvenido. Y yo sé que tú tienes una hermosa experiencia de cómo llegaste a Jesús. Y cuando te enamoraste de Jesús, yo sé que compartiste tu fe de diversas maneras. ¿Qué es lo que te motivó a poder compartir tu fe con los demás? Sí, bueno, era una nueva experiencia. Y realmente yo todavía creo, en ese tiempo creía mucho que Jesús iba a venir en ese entonces y todavía tengo esa fe, no se me ha apagado, pero cada vez ahora es una relación con Jesús más madura y más constante y le doy Así gracias a Dios por eso. es. Así es la bendita esperanza que Amén. tenemos como cristianos de que Jesús viene pronto. Y es Exactamente. hermoso saber eso. Y pues hoy estaremos estudiando acerca de Jesús, el Señor de los judíos y los gentiles. Y como ya hemos explicado en muchas de nuestras lecciones, un gentil es prácticamente una persona que no era judía en los tiempos de Jesús, un extraño o personas que no eran generalmente de Palestina, por así decir, y viene de la palabra que se usaba para referirse a los griegos en ese entonces. Nosotros podríamos decir que somos gentiles, así que Jesús es nuestro Salvador también. Pero antes de entrar al estudio, le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel si puede tener una palabra de oración. Bien, por supuesto. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la bendición de estar aquí congregados bajo tu nombre. Y te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine estos pasajes de la palabra de Dios y que nosotros podamos entender con claridad el mensaje que tú tienes para nosotros. Te pedimos por una bendición para los televidentes, que ellos al contemplar esas verdades, que sus vidas sean transformadas y que ellos alcancen una profundidad con tu Espíritu Santo y con la verdad. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El versículo de estudio de hoy será Isaías, capítulo 42, versículo 6. Y le voy a pedir a nuestro amigo Carlos si puede leerlo, por favor. Sí, claro. Uh-huh. Isaías 42, 6 dice, yo, el Señor, te llamé en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de las naciones. Es hermoso esa promesa que Dios le hizo a su pueblo. Uh-huh. Y es una promesa que Él tiene para nosotros también, que Él nos sostendrá con su mano poderosa. Él nos ha llamado en el momento justo o en el momento de justicia, por así decir. Y podemos analizar la vida de Jesús. Vayamos a Mateo capítulo 15, porque Mateo es el libro de estudio de todo este trimestre, por así decir. En Mateo 15, versículo 24, nos dice uno de los propósitos por el cual Jesús había sido enviado. Y dice Mateo 15, versículo 24, dice, respondió, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué nos revela ese versículo acerca del pueblo escogido, el que tenía que haber sido la luz y la sal del mundo? Imagínense, yo he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué está revelando ese versículo acerca de Israel en ese momento? Realmente tiene sentido si alguien está buscando algo, que va a buscar algo que está perdido. También tenemos la imagen de un hospital. La gente sana no van al hospital, solo la gente que están enfermas y que necesitan la ayuda de un doctor. También Jesús quiere demostrar al pueblo que ellos están enfermos, perdidos, y necesitan a alguien que lo busquen y que lo sanen también. Y Jesús estaba poniendo a la gente para que ellos entiendan que Él quería hacer eso para ellos. Claro. Y saben, al ver estos versículos también se me viene a la mente de que lastimosamente Israel no reconocía su estado espiritual, no sabía de que estaba perdido. Y otra cosa de que Israel había sido el pueblo escogido para llevar las verdades al resto del mundo. Ellos tenían a las sagradas escrituras, el Torah, como así lo entendían ellos, para bendecir a las demás naciones. Y aún teniendo la verdad inspirada de Dios mismo, ellos estaban en una condición perdida, lastimosamente. Y es posible que el Israel espiritual de hoy en día, los cristianos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, podríamos estar en una condición perdida también, pero vamos a ver. Y también miramos adelante. También podemos mirar el contexto para este versículo. Claro. Y se encuentra en Daniel y miramos que Jesús dijo algo que parece que es como que es nomás excluido o nomás es apartado nomás para los judíos. Pero la razón por qué él fue con los israelitas es porque él tenía una misión importante. Y podemos mirar parte de esa misión en Daniel, capítulo 9, versículo 24. Y aquí dice, en este versículo, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Miramos que había un tiempo para los israelitas. ¿Y pues por qué había un tiempo? Bueno, miramos que en el tiempo de los israelitas, ellos a veces hacían justicia, pero muchas veces ellos caían en pecado. Y pues este tiempo, vamos a mirar de qué se trata, dice, para terminar la prevaricación y poner a fin al pecado. O sea que hubo un tiempo de probación en que los judíos tenían que terminar la obra de pecado. Y miramos que Jesús, Él vino en medio de esta profecía. Y Él supo esto. Y por eso dice, podemos mirar en Marcos capítulo 4. Y miramos que Jesús ya en Mateo 4, Él ya fue bautizado. Él ya salió de Nazaret y va a comenzar su ministerio con los judíos. Y miremos lo que dice en versículo 4, lo que Él dice sobre su ministerio. Dice, desde entonces, de todas esas cosas, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado y también el tiempo se ha cumplido. Miramos que Jesús supo que el tiempo se iba a cumplir para que los israelitas terminaran su pecado y para que Él terminara su ministerio con ellos. Y esta iba a ser la última advertencia que les iba a dar antes que se fuera a predicar el Evangelio a todas las naciones. Y es interesante que mencionas esa profecía porque, como tú dices, es en el libro de Daniel 9, nos da la profecía de era específicamente para el pueblo de Israel. La última semana de esas 70 semanas pues abarca la vida de Jesucristo y vemos que concluyó con la muerte de Esteban, uno de los primeros diáconos. Y en el libro de Hechos podemos, aquellos que han estudiado la Biblia, podemos ver lo que sucedió cuando el Evangelio fue a los gentiles y el cristianismo expandió. Y sería lindo, ¿no?, poder regresar a esos momentos apostólicos donde tenían una fe arraigada en Jesús y su sagrada escritura. Y pero, ¿sabes?, antes que nos mudamos de ese texto, y no era que porque fallaron los judíos, ahora se fueron los israelitas. Nosotros acabamos de leer Isaías 42, que dice, ustedes, refiriéndose a los israelitas, ellos iban a ser una luz a todas las naciones. O sea que en el plan de Dios, Él deseaba que los israelitas trabajaran juntamente con sus primos hermanos, las otras naciones. Y pues no sucedió. Y pues nosotros sabemos que primero tuvo Jesús que terminar diciéndole a los judíos qué realmente era el propósito, por qué Él vino a esta tierra. Y esto se trata de la lección. Así que veamos diferentes aspectos de la vida de Jesús para ver quién era. En Mateo capítulo 14, será nuestro primer capítulo de estudio en este día, y es donde le da, aquí aparece la alimentación de los 5,000 en el versículo 13 al 21. Si alguien quisiera leer quizás hasta el 16, 13 al 16 del capítulo 14. Y dice, oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora está pasada. Despide la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y el resto de la historia, muchos de los que hemos estudiado, lo conocemos, dice, tráiganmelos acá. Mandó entonces a la gente que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Todos comieron y quedaron satisfechos, y de lo que sobró se recogieron 12 cestas llenas. Lo que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Imagínense, más de 5,000 personas fueron dadas de comer en este momento. Pero, ¿qué había sucedido antes de este milagro? Vamos a regresar a este milagro. Uh-huh. Pero, ¿qué había sucedido antes de este maravilloso milagro? Al comienzo del capítulo 14 uh-huh. vemos que Jesús perdió un amigo, Juan el Bautista, que murió la muerte de un mártir. Mm, así es. ¿Y te imaginas lo que ha de haber pasado por la mente de Jesús, por la mente de los discípulos, cuando vieron lo que le había sucedido a Juan el Bautista? Quizás ellos mismos pensaron, wow, si le sucedió eso a Juan, ¿qué nos va a suceder a nosotros? ¿Carlos? Sí, y cuando Jesús escuchó esas noticias, uh-huh. El versículo 13 dice, al oírlo, Jesús se retiró de allí en una barca a un lugar solitario. Uh-huh. O sea, Jesús vio las escenas en que él mismo iba a pasar su muerte en la cruz así. Por eso él fue y él quiso pasar tiempo con el Padre en oración, no solo por él, sino por sus discípulos, porque él sabía que si ellos no oraban, su fe podía fallecer en momentos de pruebas y tentaciones que ellos iban a pasar así. Y como resultado, Jesús tiene una oportunidad de poder ministrar a más de 5,000 personas. Es increíble ver eso, que a pesar de una prueba tan pesada emocionalmente y mentalmente, Jesús todavía hace tiempo para poder ministrar a la multitud. Exactamente. Y muchas de las veces hay gente que se siente bien agobiada, bien angustiada y a veces frustrada. Y a veces en tiempos cuando pierden a un familiar, están a punto de quebrar. Pero en este tiempo deben alzar los ojos y mirar por fe a Jesús, que está al trono del Padre, porque Él mismo sufrió en esta historia. Y nos dice Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. O sea que Él sufrió en esta tierra. Y ahorita Él está en el cielo. Él sabe cómo nosotros sufrimos. Y Él se deleita cuando nosotros venimos a Él con nuestras cargas. Y saben, como tú dices, Él se deleita en llevar nuestras cargas y ayudarnos. Y otra cosa, agregando a lo que tú acabas de decir, de que cuando experimentamos la muerte de un ser querido, es natural entrar en una breve depresión, pero algo que podría ayudar es quitando nosotros los ojos de nosotros mismos y ministrar a las demás personas. Porque imagínate, Jesús tiene nuestra misma naturaleza como seres humanos. Juan el Bautista era su primo. Él fácil se pudo haber desanimado y decir, ¿saben qué? Me voy a ir al monte y pasar tiempo solo un par de meses. No, pero el récord bíblico dice que la multitud lo seguía y él tuvo compasión de ellos y ministró a ellos. Y yo estoy seguro que las personas que nos están escuchando, que están pasando por momentos difíciles o depresión, el momento de que comiencen a ayudar a otras personas, ambos van a ser bendecidos, el que da y el que recibe. Pero sigamos adelante, porque inmediatamente otra historia impresionante acerca de la divinidad de Jesús sucede, que nos da a entender de que Jesús es Dios de toda la creación. Para quitar ese mito de que Jesús nomás es para los judíos o Jesús es el Mesías de los cristianos, no. ¿Qué es lo que sucede en Mateo capítulo 14, versículo 23 en adelante? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué otro milagro es lo que acaba de suceder? Bueno, miramos que este milagro es cuando Jesús camina sobre la agua. ¿Y qué nos demuestra acerca de Jesús este versículo? Digamos, cuando dice, imagínense, él se acababa de cruzar el lago y entonces le da de comer a esta multitud. Bueno, hay otro escenario donde está en ese mismo lago y dice, enseguida Jesús dijo que sus discípulos entraran al barca y que se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. Y entonces leemos la historia de Jesús caminando sobre el agua. Bueno, miramos contexto para esta historia. Uh-huh. Es que Jesús acaba de multiplicar pan y pescado. Uh-huh. Y la gente andaba mirando ansiosamente al Mesías. Y pues ellos decían, no, pues si este puede multiplicar el pan, uh-huh. si puede hasta multiplicar la comida, ¿cómo él no pudiera sanar a los que van a guerra? Uh-huh. O a lo mejor proveer para las necesidades de la gente que pelea contra las diferentes naciones, uh-huh. y a lo mejor los romanos. Ellos pensaban, no, pues aquí lo debemos de poner como rey. Uh-huh. Y Jesús le dijo a sus discípulos, vayan. Uh-huh. Y se enojaron. Uh-huh. Ellos, Pedro quedó frustrado y dijo, no, pues tenemos que ponerte como rey. Uh-huh. Y Jesús dijo, vayan. Y él andaba pasando por, imagínate, Jesús, uh-huh. Este es el capitán, pero él sabe que todavía no es su tiempo. Uh-huh. Y pues los discípulos se suben a la barca y ellos pierden la lección que Jesús les acaba de enseñar uh-huh. en el monte. Y ellos están angustiados y yo creo que por su angustia se les viene esta prueba, donde comienzan están angustiados. Y de repente miran a Jesús caminar sobre el agua uh-huh. y piensan que es un fantasma. Yeah. ¿Y qué promesa les da Jesús cuando ellos ven eso? Miren el versículo 27. Pero enseguida Jesús le dijo, ánimo, yo soy, no tengan miedo. Jesús es el gran yo soy de aquel que hemos reconocido en el libro de Éxodo. Y miren una conexión en el versículo 23, dije, subió al monte a orar solo. El poder de Jesús venía cuando pasaba tiempo con su Padre en la oración. Uh-huh. Y el poder de cristiano es el mismo, pasar en momentos solitarios de oración con uh-huh. Jesús. Y el versículo 33 dice, entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de los judíos. No, ¿verdad? Eres el Hijo de Dios. Dios usaba no solamente los milagros sobre el mundo natural para hacer un show, no, el propósito era para dejarles saber de que Él tenía poder sobre la creación. Mm. Así que Él es Dios no solamente de un grupo étnico, sino que de toda la creación. Sí, otra lección que aprendo de este capítulo, especialmente con la tempestad y todo, que cuando Jesús mandó a sus discípulos que vayan al mar en la barca, uh-huh. tenían una tormenta en sus cabezas, en sus uh-huh. mentes, como decía Ezequiel. Y entonces Dios les mandó una tempestad real para que se pongan a trabajar y que se olviden de sus pensamientos uh-huh. malos. Eso me hace aprender, aprendo con esta lección que... Uh-huh. Cuando nosotros estamos en tormentas de la vida, que no nos podemos olvidar uh-huh. de que hay trabajo para hacer. Uh-huh. Y que no es, el principio no es trabajar para solo enterrar nuestras emociones, pero para realizar de que no hay nada mejor de que Dios puede usar nosotros uh-huh. para bendecir a otras personas. Así es. Uh-huh. El capítulo 15 de Mateo nos habla acerca de otras verdades que revela el poder de Jesucristo, porque ahí Él está leyendo las intenciones de la gente. Del versículo 1 al 11, tenemos ahí que ciertos escribas y fariseos de Jerusalén se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No se lavan las manos cuando comen pan. Y el resto de la historia, estos fariseos estaban reprendiendo a Jesús y Jesús les dice... En el versículo 3, porque también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición. Honra a tu padre y a tu madre también. El que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo aquello con lo que podría ayudarte es mi ofrenda a Dios. Aquí a Jesús le dice, en el versículo dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías. Y cuando el pueblo nomás honra a Dios con sus labios, pero el corazón está lejos de ellos. Exactamente. Y ellos no estaban quebrando nada. Cuando habla así, quiere lavarse las manos, tradicionalmente el judío se lavaba las manos hasta los codos, en todo el brazo. Y como los judíos, discípulos no habían hecho eso, decían que se contaminó, que era un quebrantamiento, pero Jesús les está diciendo, lo que contamina no es lo que entra. Sí, tal vez te puedes enfermar si no te lavas las manos, pero Jesús está diciendo, no contamina lo que entra, sino que lo que sale de dentro es lo que contamina. ¿De qué manera puede contaminar lo que sale de uno? ¿De qué manera? Nosotros hay veces tenemos pensamientos malos o algo así, y al decir esos pensamientos nosotros no solo hacemos mal a alguien, sino que nuestras palabras afectan a nosotros también, nuestra mente, en la forma que pensamos de nosotros acerca de esa persona. Y así los fariseos eran, ellos pensaban de una manera, y al decir sus opiniones, pensamientos, ellos afectaban a las multitudes, a las personas que a quien ellos le enseñaban así. Por eso Jesús quería enseñar a ellos que no es las tradiciones del hombre lo que uno tiene que enseñar, sino que lo que dice la palabra del Señor. Y aquí está la aplicación espiritual. Es que muchos de nosotros tratamos de seguir lo correctamente espiritual. Pero Jesús nos enseña que la espiritual verdadera es lo que se encuentra en el corazón del hombre. Así es. Y algo hermoso de Jesús al ver aquí, querido amigo, es de que en Mateo capítulo 15 tenemos la alimentación de 4,000 personas. Y algo interesante es de que un grupo era judío y otro grupo era gentil. Dios tiene compasión para todas las naciones. Y tú que nos estás escuchando ahí en casa, tal vez estás pasando por algunas tormentas en tu vida, tal vez estás pasando por situaciones físicas de hambre como esta multitud, pero Dios está listo para saciarte físicamente y espiritualmente. Deposita tu confianza en Él y sigue de la mano que todo lo puede. Así que hasta la próxima semana, estudiemos juntos y que Dios te bendiga. Thank you.